5-4-3-2-1-6. En esta ciudad va a haber un acontecimiento cultural importante en el día de hoy, ya que una de las máximas figuras de nuestro folclore se va a presentar en la sede de Club Chacarita Juniors. Se trata nada más ni nada menos que de Teresa Parodi, a quien ya estamos saludando. Muy buenas noches, Teresa. Hola, buenas noches, amiga. ¿Cómo estás? Muy bien. Es la primera vez que vos actuás en nuestra ciudad, ¿no? Sí, no estuve nunca cantando en Azul, pero la verdad es que en el equipo con el que trabajo tengo un asistente que es Edgardo López, que es de esta ciudad, y bueno, y el sonido que más o menos siempre utilizo fuera de la capital y aún en la misma capital es de una empresa de aquí del sur también, que es ProGuard, que además tiene una fábrica que es oriunda de este lugar, ¿no? Teresa, vos tenés unas canciones hermosísimas, ¿las sacás todas de la vida real? ¿Son de tu imaginación? No. Mira, las canciones son absolutamente ciertas, son historias de personajes que conozco y de pronto mis propias historias cuando hablo de cosas personales, justamente porque creo que es una linda manera de hacer canciones, contando hechos de la vida real, que además, pequeños, cotidianos, que además son los que por ahí más de una vez se ven, digamos, tapados, postergados por otro montón de cosas que al final de cuentas lo único que hacen es separarnos mucho más y no justamente el tipo de canciones que hablan de las pequeñas cosas. Las canciones de otros autores, ¿cómo las seleccionas? Bueno, mira, cuando canto, cuando le pongo música yo a otros versos o cuando otros autores me dan música para que yo le ponga versos, tiene que haber, por supuesto, siempre una afinidad, necesito un punto de vista, muy parecido, una coincidencia, y nunca me sucedió que fuera de otra manera, no podría ser música con nadie que verdaderamente no compartiera lo que pienso, ¿no? O lo que siento. Y algunas veces he cantado canciones de otro totalmente, en las que, bueno, también necesito que haya esto, ¿no? Nosotros conocemos esta Teresa Parodi, pero en muchos casos desconocemos el origen de Teresa Parodi, cuántos años hace, porque a lo mejor decimos Teresa Parodi hace 3-4 años que está cantando, que es éxito, pero detrás de estos 3-4 años de este éxito hay muchos años de lucha, ¿no? Sí, en muchísimos años. Yo comencé mi trabajo en mi ciudad natal, tengo más de 20 años de estar en este oficio, 23, 24 años casi, y la verdad es que te digo que fue un camino largo, por supuesto lindo, porque siempre estuvo lleno de cosas, hermosas con respecto a la gente, de sentir que la gente esperaba que yo hiciera esto, no solo en mi lugar, sino en los lugares donde iba viviendo, con la gente con la que iba conociendo, ¿no? En el 79 recién fui a vivir a Buenos Aires con mi familia, mi esposo y mis 5 hijos, y a partir de ahí comienza, se puede decir, otra etapa en mi carrera, porque hasta entonces yo me había invitado a cantar en mi ciudad natal, que es Corrientes Capital, y la zona de influencia, integrando la orquesta folclórica como solista del coro y también haciendo recitales personales, mostrando lo que componía, ¿no? Pero después, desde el 79, voy a vivir a Buenos Aires y a partir de ahí, se inicia otra etapa que también es larga y que seguramente ve recién sus primeros frutos a partir del 84, cuando después de primera consagración en Cosquín puedo grabar una larga duración que llega, digamos así, a todo el país, ¿no? ¿Y qué hacía antes Teresa Parodi de llegar al canto? Bueno, mira, en realidad el canto estuvo siempre conmigo. Tal vez en un momento dado tuve que definir, tengo otra profesión, soy maestra, pero tuve que definirme en un momento dado porque esto de cantar ya profesionalmente, en Corrientes mismo, hacía que tenga que de pronto faltar a la clase y esto no era posible, entonces dejé la escuela. Te digo que me costó mucho porque me encanta la docencia. De una familia de maestros, me casé con un maestro, o sea que fue duro dejarle. Hasta el día de hoy más de una vez extraño estar delante de un aula con el pizarrón y la tiza. ¿En tu familia hay también así gente cantora o eso es la primera? No hay cantores. La música estuvo siempre en la fiebre de mi familia. Mi padre era un amante muy profundo de la música y me enseñó. Desde chica me inculcó este amor, ¿no? Porque él me hacía escuchar de muy pequeña música de todo tipo, no solamente la de mi región. Pero mi bisabuelo era concertista de piano, pero no lo conocí. y otro, a mi abuelo que tenía, que también era pintor, digamos, plástico, digamos, le gustaba mucho tocar la guitarra, pero tampoco lo conocía, así que se puede decir que en mi ámbito familiar no había nadie que ejecutara un instrumento. Pero de todas maneras ya viene la sangre de uno. Evidentemente, y además, yo creo que esa ocasión es algo que de pronto puede aparecer y uno ser verdaderamente el primero y que de pronto pueda transmitirse. Ya mis hijos, por ejemplo, de los 5, hay 4 que tienen grandes inclinaciones con la música, ¿no? ¿Cómo haces para repartirte, para cumplir el trabajo profesional y para cumplir el trabajo del hogar con 5 hijos? Bueno, mis hijos ya son grandes. Yo hoy tengo un hijo mayor de 20 años y uno menor de 13, o sea, en medio están todas las otras edades, todos seguiditos, ¿no? Pero en realidad siempre compartí las dos tareas con naturalidad. Los chicos y mi marido siempre supieron que este era mi oficio, lo aceptaron, les gustan mucho las canciones y que componga y que trabaje en esto. Y ellos fueron los que principalmente ayudaron todo lo que hice, digamos, en todo lo que hice, porque si no hubiera sido imposible, ¿no? Realmente. Ahora ya, te repito, los chicos están grandes, pero yo tengo muchos años de andar en esto. Así que en algunos momentos que los tenía muy pequeños, pero bueno, cuando vivía en Corrientes, mi madre, mis hermanas, mi abuela, y siempre mi marido, y después acá, solo mi marido, y los chicos mismos se arreglaban para que yo pudiera hacer esto. El purajé de Teresa Parodi, ¿qué significa y de dónde tomaste esa palabra? Bueno, purajé es una palabra guaraní que quiere decir canto. Bueno, nosotros en Corrientes perdimos en realidad en el habla cotidiana el guaraní, pero quedaron algunos vestigios, algunos giros que empleamos todavía cuando hablamos todos los días, ¿no? Y tal vez esa ha sido una de las tareas que yo me propuse, ¿no? Que ya que el guaraní no había sido enseñado ni en las escuelas, ni, bueno, que lo estábamos realmente perdiendo, lo poco que quedaba de él quedara como, digamos, reflejado en las canciones, ¿no? Así como hablamos en todos los días cotidianamente, ¿no? Entonces, por eso a veces mezclo palabras del guaraní en la temática de las canciones, ¿no? Y en la letra, ¿no? Y bueno, la palabra purajéi es una de esas palabras. Teresa, te agradecemos muchísimo y no te vamos a desear éxito porque siempre lo tenés, así que te vamos a desear que tu estada en Azul sea todo lo feliz que vos te mereces. Bueno, yo te agradezco mucho, amiga, y no creas que no hay que desear suerte o éxito, siempre hay que hacerlo, es bueno oírlo. Te agradezco la llamada, que te preocupes o te intereses de lo que estoy haciendo. Y bueno, ojalá que la gente en Azul tenga ganas de chamamecear como tenemos nosotros. Yo pienso que sí. Bueno, hasta la noche. Muchísimas gracias. Fue Teresa Parodi.